Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación directa con la doctora Carla Villalta, que es antropóloga de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y además investigadora del equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad de Buenos Aires. Doctora Villalta, es un gusto tenerla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, y la hemos invitado sinceramente porque supimos de su presentación de un libro en la reciente, en curso Feria del Libro, y nos gustaría que desarrolle un poco su idea partiendo de un concepto, me parece, nuclear, que es que la apropiación de niños marca un antes y un después en el país de los argentinos. Bien, muchas gracias por la invitación para estar en el programa. Y bueno, sí, como usted dijo, yo soy antropóloga, digamos, desde hace varios años, integrante del equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y en ese marco, en ese contexto de investigación, las investigaciones, bueno, reunidas en este libro, se vinculan a un tema que está en boga, que es el de la efectivización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, digamos, yo en la feria, en la presentación del libro, en la feria del libro, proponía esta idea que para mí y para mis investigaciones ha sido central, de que la apropiación criminal de niños ocurrida durante la dictadura ha marcado un antes y un después en nuestra sociedad. En tal sentido, digamos, lo que yo analizo es cómo el impacto que produjo este acontecimiento, un acontecimiento que fue problematizado y visibilizado por la acción de las abuelas de Plaza de Mayo, generó la visibilización de determinadas prácticas que eran rutinarias y usuales en relación con un determinado sector de la infancia, básicamente en relación con los niños pobres y sus familias. Y digo que lo visibilizó porque muchos de esos procedimientos habituales que se utilizaban en el circuito jurídico burocrático destinado a la minoridad, tal como se lo conocía, fueron utilizados en el contexto del Estado terrorista para operar la sustitución de identidad de otros niños, ¿no? De los hijos de quienes se desaparecía y se mataba. En ese punto yo creo que, digamos, la interpelación que realizan las abuelas y que este hecho en sí produjo a la sociedad argentina, posibilitó repensar las formas de intervención estatal sobre este sector de la infancia y de sus familias, ¿no? En este caso, esas particularidades que adquiere el debate sobre los derechos de los niños, entiendo que no se pueden comprender disociadas de este evento de nuestra historia política reciente. Dice usted bien, y coincidimos, doctora Villalta, que hay marcas que son como hechas a fuego en las sociedades y que eso va a producir un efecto duraderamente, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Estas marcas, yo creo que nos hablan, bueno, de una herida, ¿no?, que aún está abierta, porque, bueno, como dicen las abuelas, esto no me pertenece. La cantidad de niños hoy jóvenes que aún no han sido ni localizados ni restituidos, son los jóvenes aún desaparecidos y vivos. Pero además, yo creo que estas huellas también posibilitan tener una conciencia más clara y más amplia acerca de que los chicos no son cosas, no son objetos de los cuales se pueda disponer libremente, ¿no? En este sentido, yo digo, estos efectos y estas consecuencias que como sociedad podemos aprovechar para repensar estos procedimientos jurídico-burocráticos en relación con la infancia, y sobre todo, y este es un tema que es trabajado en este libro por diferentes autoras, quiero decir, bueno, este libro es una compilación que yo organizo, pero en la cual han colaborado distintas antropólogas, no solo de nuestro país, sino también de Brasil, y una antropóloga de España que analiza el tema de la adopción internacional. Bien. Y en este caso, justamente estos las prácticas respecto de la adopción de chicos, el respeto por el derecho a su identidad, pero también, digamos, la no separación arbitraria de su familia de origen, digo, todos estos elementos que acompañan el proceso adoptivo, yo creo que pueden ser mejor reflexionados en relación con las enseñanzas que nos deja este traumático evento. Y coincide, doctora, que este tema, el de la apropiación indebida de niños, es el único que sus autores, los autores intelectuales y los autores materiales, no se animan a defender públicamente, y no solo por el hecho de que se trate de un delito imprescriptible, sino porque es un hecho que, entiendo yo, la sociedad condena. No sé si lo hace con la energía y la visibilidad suficiente, pero creo que las cosas han cambiado. De todos modos, dijo usted bien, gracias a la enorme e importante tarea de las abuelas de Plaza de Mayo, se han recuperado ya casi 100 de esos chicos, uh-huh, sobre un potencial que se calcula está entre los 400 y 500, ¿no? Se calcula que las apropiaciones ascendieron a 500 casos, y hoy por hoy los jóvenes restituidos suman 100, según abuelas de Plaza de Mayo. Una última pregunta, doctora Villalta. ¿Cómo le suena cuando, del sector precisamente de los apropiadores, de los que han formado parte y no se resignan a dejar de reconocer lo del terrorismo de Estado, sostienen que, entre otras cosas, ¿no?, mejor sería olvidar y seguir, mejor sería amnistiar? ¿Cómo le suena todo esto? Bien, yo creo que, digamos, y en relación con lo que usted recién comentaba, ¿no?, este es un hecho que casi nadie se anima a defender, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos que lo continúan defendiendo, y quizá no explícitamente, pero basados en este discurso salvacionista acerca de que hay, digamos, medios familiares que por una u otra razón son nocivos, o, digamos, negligentes, y en todo caso esos niños están o han estado mejor en otros medios familiares que tuvieron una educación y, digamos, condiciones materiales para brindarle a esas criaturas cuestiones que su familia de origen no les podía proporcionar. En este caso, yo lo que creo es que hay una línea, ¿no?, de continuidad en estos argumentos, que si bien, digamos, en la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, nuevamente, han sido develados y han sido contrapuestos, bueno, a otros sentidos, ¿no? Una vez que, digamos, los apropiadores enarbolaban el sentido de, digamos, la piedad y la compasión, abuelas en toda su lucha se ha guiado por los tópicos de la verdad y de la justicia, ¿sí? Esto no es... y así pudo politizar un asunto que los apropiadores sostenían y querían, digamos, encerrar en el ámbito de lo privado. Yo creo que, bueno, sobre la mentira y sobre el ocultamiento poco se puede construir, y en este caso me parece que justamente seguir analizando este tema, no para quedarnos en el pasado o tratando de solo, digamos, discriminar cómo esos apropiadores actuaron, sino también repensarnos como sociedad, ¿no? Como sociedad, cómo actuamos en esas circunstancias es absolutamente necesario para idear otras formas de proceder, ¿no? Otras prácticas que sean mucho más respetuosas de los derechos de los niños. Tal cual, lo ha dicho usted muy claramente. Doctora Carla Villalta, muchísimas gracias por ayudarnos a reflexionar este tema que nos tiene muy conmovidos a muchísimos argentinos, ¿eh? Bien, muchas gracias a usted y una vez más, bueno, les digo, el libro se puede conseguir, está editado por la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes y su nombre es Infancia, Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias. A usted, doctora. Adiós, hasta luego. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.